Dice Durito que la libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes se desvelan y caminan por la noche para alcanzarla. Yo digo que los zapatistas somos los adictos al insomnio que la historia desespera. Decía Luis Antonio que la lucha es como un círculo. Se puede empezar en cualquier punto, pero nunca termina. La historia no es más que garabatos que escriben los hombres y mujeres en el suelo del tiempo. El luchador se la pasa emborronando cuartillas, los excluidos. Eso hace 500 años atrás, manipulaban a los indígenas. Hasta ahorita no se puede manipular a nadie. Somos humanos. Desde la realidad zapatista, su comandante insurgente Marcos, México. La tierra son de nosotros, de nuestro tatarabuelo, de nuestro ancestro, hace tiempo, hace años. Te invitamos a escuchar La Hora Rebelde. Bueno, estoy aquí, arrecho, más arrecho. La Hora Rebelde, los jueves a las 6 de la tarde, por ECO 93.9 FM. Mi nombre mío es Sabino Romero Izarra. Escuchen, guerrilleros y guerrilleras, aquí para usted. Para usted, estas palabras.